yo para Dios fui nacido y lo amo con eficacia. Yo sé que por su obra y gracia el Señor fue concebido. San Gabriel fue el elegido para ser embajador, para decir con fervor: un Dios te salve María. Tuvo Dios en aquel día un pensamiento de amor. Ay, sí. Sí, un pensamiento de amor. Tres veces que la nombró, le dijo: bendita eres todas las mujeres donde el Señor encarnó. En esa hora quedó el Espíritu contento, fijo el Señor su aposento en el vientre virginal, por la bendita señal tengo en el alma de asiento. Ay, sí, sí, tengo en el alma de asiento. Fue merecimiento tanto de la divina persona que a bailar en su corona bajo el Espíritu Santo. Ahí dejó la sin quebranto los 9 meses en calma en esa preciosa palma. Lo predicaba María, que en los imperios decía: de asiento tengo en el alma. Ay, sí. De asiento tengo en el alma. De 3 goteras de sangre se formó Dios para siempre, como carne en el vientre de su purísima madre. En Belén nació del Padre. ¡Qué feliz el nacimiento! El buey le echaba el aliento, también lo vino a adorar. A tu pecho habrá de entrar, ¿dónde está tu pensamiento? Ay, sí, sí. ¿Dónde está tu pensamiento? Setecientos años antes que naciera esta doncella, se profetizó que de ella nacería un tierno infante. Misterio tan relumbrante se comprende por la fe. La vara de San José todos los años florece. La conciencia del cristiano, ¿dónde está que no aparece? Ay, sí, sí.